a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, ¿cómo están todos en esta primavera que marca claramente un tiempo político de contraofensiva popular? Son pequeños brotes todavía, quizá tímidos, pero marcan que estamos en un buen camino. Fue el sábado pasado el acto 50 aniversario del movimiento 26 de marzo. A la unidad popular le importa para su futuro cada uno de sus sectores, y el crecimiento de cada uno de esos sectores repercute en la construcción de la unidad popular en su conjunto e incluso en el crecimiento de los demás sectores. Y el acto del 50 aniversario demostró que el movimiento 26 de marzo, nuestros compañeros del 26 de marzo, han tenido una capacidad extraordinaria de reubicarse y de reagruparse después del revés electoral y después de la pandemia que tanto complicó a los que no tenemos recursos para estar en televisión o no nos quieren en los medios. Todo lo que tuvimos en contra, bueno, ahí estaba el 26 de marzo con un acto muy importante, combativo, lleno de gente, con alegría de reencuentros, y ahí estábamos los compañeros de la Unidad Popular y gente amiga, felicitándonos todos por este acto importante, porque realmente, compañeros, cerramos el año y quizá no lo veamos tanto porque todavía son pequeñas señales, pero estamos entrando en una contraofensiva importante contra el sistema y complicándole la vida también a los oportunistas de la cúpula socialdemócrata. Fíjense, el 3 de noviembre fue un acto de masas, un acto en el Frente Social contra la SAFAP, contra el proyecto de reforma de la seguridad social impuesto por el Banco Mundial, ese proyecto cuyos comienzos fueron en los gobiernos anteriores, que fueron cediendo, que fueron permitiendo que existieran las AFAP, y que ahora la ofensiva baguala de la extrema derecha, con la LUC y con todo lo que es la reforma de la seguridad social, está marcando que hay que responder, que hay que estar en la calle respondiendo. Y eso fue el 3 de noviembre. Por supuesto, habíamos muchos compañeros insertos en la lucha social que veníamos de la Unidad Popular. Había gente de los sectores clasistas. Me consta que había mucha gente que no vota la Unidad Popular. Pero ahí estábamos todos hombro con hombro en esa contraofensiva contra el sistema y contra sus cómplices socialdemócratas de la cúpula del Frente. Claro, no había nadie de la cúpula del Frente el 3. Pero lo importante es que ahí estaban, entre los organizadores, bueno, estaba FUGBAN, estaba, por supuesto, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, los sectores clasistas, y estaba la Coordinadora de Jubilados Lista 2, la Coordinadora de Jubilados Lista 2, que está apoyada por todos nosotros, pero específicamente por uno de los sectores de la Unidad Popular, que es el MODEJO, que apoya a la Coordinadora de Jubilados como única organización clasista de lucha. Así que en ese marco, el 3 fue parte de las señales auspiciantes de una contraofensiva ciudadana, ni que hablar. El 13, con el acto del 26 de marzo, que fue un acto de todos nosotros. Hoy expresaremos nuestra solidaridad en la Plaza Libertad con Irma Leites, con El Tambero, con Jaume, injustamente acusados por un acto que debería merecerles una condecoración, como fue defender a una jueza independiente ante las presiones de gobiernos dependientes. Pero bueno, y por supuesto, vamos a dar la gran batalla porque el 28 de noviembre, en las elecciones de BPS para jubilados, la lista 2 tenga una buena votación. Esa va a ser una evaluación cuantitativa de cómo estamos trabajando entre jubilados y pensionistas. Recuerden que el gobierno está jugado, y el Frente Amplio también, a que la lista 2 no exista. Nosotros no queremos partidizarla, por favor. Pero es muy claro que la cúpula del Frente y sus medios hablan de la lista 1, que es la lista de la UNASPU, de los que no estuvieron el 3, en la calle, porque no están en contra de la SAFAP, 15 años del Frente lo demuestran, y hay una lista también de Un Solo Uruguay, entonces parece que la lista 1 de la UNASPU y la lista de la de Un Solo Uruguay son las únicas listas, pero lo hace así, lo acabo de leer en el portal de Montevideo Portal, no existe la lista 2, porque no quieren debate, no pueden debatir, tienen demasiados pecados para poder debatir con la limpia conducta de la lista de los pobres, de la lista de los jubilados, la lista 2. Pero bueno, contraofensiva en la calle, contraofensiva en el ánimo de los compañeros, contraofensiva en los murales pintados, en los muros pintados, en los afiches, contraofensiva en el diálogo de mucha gente que nos busca para charlar otra vez de política. En fin, el año cierra en este plano con un aliento nuevo hacia los que quisieron ningunearnos, hacia los que quisieron decir que la Unidad Popular ya no existía, existe, actúa y está inserta en las luchas sociales, en las confrontaciones, en la agudización de clases, de la lucha de clases que cada vez es más evidente. Pero el tema de la seguridad social es un tema que en el mundo marca que la contradicción fundamental es entre capital y trabajo. Lo que es bueno para el capital es malo para los trabajadores y lo que es mejor para los trabajadores no le conviene al capital. Es así de simple. Las transnacionales quieren que haya menos seguridad social en los países ricos, pero además quieren que haya menos seguridad social en los países que ellos saquean para tener que pagar menos en esos países vasallos en los cuales saquean su naturaleza y sus recursos. Por lo tanto, hay un proyecto mundial en el siglo XXI para aniquilar la seguridad social. Ojo, tampoco a ellos les sirve liquidarla totalmente. Se trata de devaluarla, porque la fuerza de trabajo que ellos necesitan en las minas, en las plantaciones, en el trabajo semiesclavo, que es la base de la riqueza de los capitalistas, necesitan cuidar la mercancía. Y el esclavo fue una mercancía en su momento, que mientras era productivo había que cuidarlo de alguna manera, como se cuida un buey. El siervo medieval también había que protegerlo, por lo menos del saqueo externo. Se le daba permiso para entrar a la fortaleza en caso de guerra. Las familias de los siervos podían entrar en el castillo del señor. Y desde luego el capitalismo se da cuenta de que tiene que garantizar económicamente no solo que sobreviva la fuerza de trabajo, sino que se reproduzca la fuerza de trabajo, que el proletario tenga prole, que de ahí viene la palabra, ¿no? El proletariado moderno, el proletariado industrial, tenga hijos y que pueda alimentarlos aún en la miseria. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo, al trabajador no se le compra personalmente, se le compra su fuerza de trabajo. Y desprovisto de medios de producción propios, el trabajador lo que vende es su fuerza de trabajo, que es más barata que la riqueza que ayuda a crear. De ahí la plusvalía del capitalista. Pero entonces a la fuerza de trabajo de alguna manera hay que cuidarla de su aniquilamiento. Por eso, ya en el siglo XIX, cuando no existía una seguridad social del Estado, los ricos garantizaban su seguridad con su propio ahorro, con sus propiedades, con sus intereses, pero los pobres estaban totalmente desprovistos y la clase obrera estaba en la mayor miseria. Para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo se crearon las sociedades de beneficencia, el ejército de salvación, la acción caritativa de las parroquias religiosas, pero de alguna manera la fuerza de trabajo como mercancía se trataba de que no se extinguiera, que sobreviviera en condiciones de miseria, y para eso, bueno, había que aportar un poquito. Esta beneficencia tuvo lugar también en los países y en las colonias, en la América Española, por ejemplo, en nuestro territorio, existió la Calera de las Huérfanas. Expulsados los jesuitas, la administración de Buenos Aires se encarga de usar y de sacar provecho a la calera jesuítica en el departamento de Colonia, y ahí el beneficio, la ganancia de la calera va para el asilo de niñas huérfanas de Buenos Aires, futuras sirvientas en las casas ricas. Entonces, el tema de la beneficencia existía como elemento de caridad religiosa o como beneficencia de instituciones caritativas. Desde luego, el movimiento obrero en el siglo XX exigió elementos de seguridad social, peleó por ellos, por los derechos de la seguridad social. Y además, el propio movimiento obrero crea sindicatos, pero tiene además asociaciones de ayuda mutua, de mutua beneficencia, más el plano cultural y el plano de alfabetización propia. Cuando los estados socialistas forman un sistema después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, el capitalismo da un paso más, aparentemente muy generoso, crea los estados de bienestar social, como el estado sueco. Son vitrinas del capitalismo que tratan de explicar que se puede llegar a cierto control de la seguridad social sin necesidad de una revolución socialista. Y los estados de bienestar social no solo funcionaron en Europa, en Inglaterra, en Suecia, en los países nórdicos en general, sino que el propio José Valle y Ordóñez, a través de mecanismos de capitalismo de Estado, generó ciertos beneficios cediendo ante reclamos obreros muy organizados. Y el propio Luis Valle Berres, todavía en los años 50, en su primera parte de su gestión al frente del Consejo de Gobierno, también hizo elementos interesantes como el parque de vacaciones de UTE, elementos que tienen que ver con la seguridad social en su sentido más amplio, hospitales muy buenos del BPS. O sea que la seguridad social en nuestro país, en tiempos de vacas gordas, también disfrutó de esas concesiones que hacía el capitalismo mundial, enfrentado en esos momentos al sistema socialista, para tener vitrinas de propaganda. Ahora, en el año 1990, el estado de bienestar social fue desmantelado en todos lados. Hasta empezó a desmantelarse en la propia Suecia, que algunos decían que era casi socialista, pero que por supuesto era capitalista. O en la Finlandia, enemiga de los pueblos, aunque tenía un sistema de seguridad social muy bueno para el suyo. ¿Y por qué desmantelan estos servicios de seguridad social? Porque colapsó el capitalismo, el socialismo en Europa, en medio de la corrupción interna, en medio de los oportunistas que lo hicieron caer. Y al colapsar el socialismo, bueno, el mercado quedó como el dios del planeta. Y si el mercado es el dios del planeta, bueno, que el mercado arregle el problema de la seguridad social de cada uno. Que cada uno abra una cuenta personal y a partir de esa cuenta personal resuelva para él y su familia la seguridad social que el Estado le va a ir retaseando. Esto fue así en Suecia, esto fue así en Estados Unidos, esto fue así en Uruguay. En Estados Unidos fue más descarnado, porque en Estados Unidos, excepto para para la estrategia neonatal o para los más ancianos, después de los 90, cada cual tiene que asegurarse su seguridad social y la tiene que pagar su empleador. O sea que si yo tengo un buen trabajo y un buen sueldo en Estados Unidos, tengo cubierto por el seguro que me da mi empleador elementos de seguridad social. Ahora, si como pasó con la pandemia, se pierden puestos de trabajo, quedo totalmente desvalido como ciudadano norteamericano o como mamá norteamericana o como embarazada norteamericana, quedó totalmente desvalido porque no hay seguridad social. El modelo norteamericano es el modelo que poco a poco se va aplicando en el mundo, transformando la seguridad social en un costo del Estado, del cual el Estado se va desembarazando con estrategias públicas privadas y va cayendo en las cuentas personales de ahorro y en sistemas parásitos que se quedan con gran parte de la plata que uno ahorra, ¿no? Por eso el tema de la seguridad social es un tema que tiene que ver con la contradicción fundamental de nuestro siglo, la contradicción entre el capital y los trabajadores. Una contradicción que por supuesto es una lucha a muerte, ¿no? Porque nosotros la queramos, y es porque si no derrotamos al capitalismo nos morimos nosotros. Por eso es una lucha a muerte, es la lucha final en la que tenemos que agruparnos todos, como cantó aquel himno. Pero en ese marco de la contradicción fundamental, el tema de la seguridad social juega un rol muy importante en el conflicto entre el capital y el trabajo. Y la confrontación de clase entre el capital y el trabajo, se ve claramente, lúcidamente, si tenemos oportunidad de explicarlo, porque el problema es que hay una conspiración del silencio. Pero si nosotros logramos tener acceso al debate, al diálogo, es muy sencillo de explicar cómo a través de la seguridad social, la falsa argumentación de que no, como vivimos más, tenemos que jubilarnos después. Esa falsa argumentación que jamás toca las superganancias del gran capital, que están más altas que nunca esas cuotas de ganancia. Pero eso no se toca. No, que pague el BPS. Y realmente la expresión de las AFAPs en nuestro país, pensar que Kirchner, con todos los defectos que tuvo, las sacó corriendo. Pero en las AFAPs, parásitos de en contra de la seguridad social, realmente hacen un daño impresionante a lo que puede ser un modelo de sociedad solidaria. Porque entra no la lógica de la solidaridad, sino la lógica del costo. Pensar que, lo he dicho otra vez aquí, pensar que Artigas en 1815, cuando decide el reparto de tierras, le da prioridad en el artículo 7 a las viudas pobres con hijos. Nadie le preguntaba a esa viuda pobres con hijos cuánto aportó. No, es una viuda pobre con hijos. Por lo tanto, tiene prioridad en la moneda de pago que tenía el Estado en ese momento, que era sacar la tierra de los malos europeos y peores americanos, o sea, de los latifundistas, y distribuirlas entre la gente de trabajo. Ahí sí, había un criterio de solidaridad social. En cambio, en un sentimiento de solidaridad social que pervivió en el campo uruguayo, porque yo me acuerdo una señora, una trabajadora del INAU, que hablando de los niños abandonados y de las madres sustitutas, la mujer era del campo y decía, gurí abandonado es tema de ciudad, gurí sin mamá en el campo es gurí de todos. Y realmente ese sentimiento pervive de solidaridad, es lo que matan las AFAPs, con las cuentas privadas, con el egoísmo, con entender que la seguridad social es una molestia y un costo, igual que la salud pública. Entonces, en esa función, las AFAP realmente han generado un robo, porque cuando una persona que está aportando a las AFAP se enferma o se lesiona, el costo lo paga el BPS, no lo pagan las AFAP. Es decir, el BPS, claro que tiene deuda, porque pasó a ser la caja chica del Estado y de las empresas. Las empresas cada vez aportan menos al Estado, se le sacan más a los trabajadores, y el BPS es la caja chica a la que se apela para todo lo que son males de la sociedad, pero no recoge el aporte de los trabajadores, que cada vez más, ahora en forma obligatoria, van para las AFAP. Esos parásitos siniestros que acumulan colosales fortunas, que llegaron a comprar deuda pública uruguaya. O sea, el Estado se endeuda en bonos, nos endeudamos todos, y las AFAP lucran comprando esos bonos. Y ahora están autorizadas, además de ser obligatorias, están autorizadas a invertir en el extranjero, en un paraíso fiscal, comprar una minera, lo que sea. Arriesgan con dinero nuestro. Si se funden, nos perjudicamos nosotros. Es saqueo directo la inmoralidad de estos parásitos que son las AFAP. Pues bien, 15 años de gobierno de la socialdemocracia frente amplista, la cúpula se negó a disolver las AFAP, a echar las AFAP. Y miren que en la campaña electoral de hace 10 años atrás, yo tengo en memoria, 12 años atrás, alguna organización oportunista del Frente Amplio pintaba los muros, derogar las AFAPs. Lo recuerdo muy bien. Después siguieron con un discurso radical esos grupos oportunistas, pero miraron para otro lado. Y en los 15 años de gobierno siguieron las AFAPs, que ahora pisan fuerte, van a pisar más fuerte, con el gobierno plenamente neoliberal. O sea que todo lo que expresa mirar para otro lado, que en el BPS jubilados se llama lista 1, confronta y debe confrontar con esta contraofensiva ciudadana que va a ser, por ejemplo, que cada jubilado de nuestra familia sea informado de que existe la lista 2, que la lista 2 estuvo el 3 de noviembre exigiendo frenar esto y que la lista 1 brilló por su ausencia, porque están acomodados, son parte del sistema. Ojo, yo no tengo nada contra la UNAJPU, organiza paseos de jubilados, organiza descuentos en espectáculos, son macanudos, pero están totalmente acomodados con el sistema y por lo tanto no están contra las AFAP, aunque dicen estarlo, y cuando se va a la calle a denunciar las AFAP, a denunciar el proyecto nefasto de este gobierno neoliberal, ellos no están, ahí no están. Sí tienen una costosísima propaganda que la están virtiendo en la lista 1, ustedes van a ver una propaganda rojiverde, folletos lujosos, propaganda en la televisión por la lista 1, y como los medios algo de democracia deben exigir, recuerdan también tímidamente que hay otra lista que es la de Asamblea Uruguay, como si fueran las dos únicas listas para los jubilados. Por eso parte de esta contraofensiva ciudadana es no dejar ningún jubilado sin informar que la lista de los pobres, la lista del pueblo, es la lista 2 y no la lista 1, que es la lista de los farsantes. Eso debe quedar bien claro. Y bueno, y si nuestro amigo jubilado duda, que se entere que pasó el 3 y que se entere que dice la lista 1 sobre la AFAP, que dice bueno, pero no hay más remedio, ya está instalado, y que dice la lista 2, que plantea que no se nos despoje más a los jubilados. ¿Y por qué hay que votar la lista 2? Que es una lista que no existe, la gente no está informada ni siquiera de que existe. Entonces es nuestro deber como pueblo organizado, en nuestra inserción en los barrios se pone a prueba ahí, nuestra inserción en los centros de estudio y trabajo se pone a prueba ahí. A cada colega joven que tengamos, bueno, pero ¿qué pasa con tu abuelo? ¿Cuántos jubilados hay en tu familia? Yo te voy a dar la lista 2 para que entiendas que esa es la lista que no tiene propaganda lujosa, porque es justamente la lista de los humildes. Esto es importante. Y hay una cosa que aquí importa. El 3 de noviembre, en ese acto en la calle, formidable acto en la calle, que marcó en nuestra principal avenida nuestro rechazo en Plaza Independencia a este proyecto nefasto de la coalición multicolor y a la complicidad ambigua del Frente Amplio, esa actitud de rechazo. Ahí estaban, compañeros, y eso es lo más importante. Por la lucha por la seguridad social estaban las comisiones barriales, por la seguridad social, una estructura de base importantísima para la lucha social. Como lo fue cuando quiero comprar mi casa, las comisiones barriales, lo que pasa es que después la coparon los del Partido Nacional. Acá vamos a ver quién la copa, porque todos hemos aprendido, y la gente ha aprendido que del copamiento a ignorarlos después hay un paso muy, muy corto. Entonces estaban las comisiones barriales. Estaba, por supuesto, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. ¿Y por qué por supuesto? Porque la Asociación de Trabajadores de la Sociedad Social nos da una posibilidad extraordinaria. No solo han denunciado con una enorme capacidad técnica este nefasto proyecto de reforma, no solo han denunciado las complicidades en el plano político, a veces respetuosamente sin nombrar a nadie, pero queda muy claro quiénes son los cómplices de este proyecto y dónde están, en qué partidos están, sino que además ha construido, y esto es lo más hermoso, un proyecto alternativo para luchar por una reforma constitucional junto con las próximas elecciones nacionales. El pueblo, construyendo desde el sector del pueblo más lúcido, el que más sabe, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el pueblo desde los que saben del pueblo, los que son los nuestros, construyen un proyecto de reforma constitucional que se mete, compañeros, en el debate, en la contradicción fundamental de nuestro siglo, entre capital y trabajo. Y ahí mete una endija en el debate sobre la reforma constitucional que no solo aterroriza a la coalición de gobierno, a los autoritarios ultranacionalistas que los acompañan, sino también aterroriza a los que, jugando con las medias tintas, permitieron que las AFAP sobrevivieran en 15 años de gobierno socialdemócrata. Es decir, Si nosotros logramos que esta movilización de los barrios, de ATS, que apoya Fugman, además, que apoya el clasismo, que apoya un montón de compañeros que nosotros sabemos que votan en blanco, que le dan la espalda a lo electoral y también nos dan la espalda a nosotros, porque estamos todos juntos en esto. Si nosotros logramos que esto cunda en los barrios, el mensaje, la voz de los de abajo, que es la voz de la lista 2, estaremos haciendo algo mucho más importante todavía que esta elección del BPS, que es una evaluación cuantitativa muy importante. Estaremos construyendo junto a los compañeros de ATSS, que son los que saben, los Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, estaremos construyendo junto a ellos un proyecto alternativo que aparentemente es solo por la seguridad social, pero que si llegara a aprobarse en un referéndum, es un golpe durísimo contra las transnacionales que nos saquean, un golpe durísimo contra el capital, un golpe a favor de la participación ciudadana y un entusiasmo extraordinario hacia las duras batallas que nos esperan. ¿Cómo vamos a achicarnos ante un referéndum, aunque todos los vientos soplen en contra? ¿Cómo vamos a achicarnos en acompañar a la ATSS en este referéndum, en el plano social, si en el plano político estamos convencidos de que vamos a terminar derribando el capitalismo? ¿Nos va a achicar esta lucha? Tenemos todo para ganar. No hay argumento contra nosotros. La estrategia de la lista 1 de estos acomodados es no permitir el debate. Gritan que quieren debate con el neoliberalismo, pero tienen terror a un debate contra la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social o contra la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que están levantando la lista 2. Les aterra un debate con la coordinadora, les aterra, ni que hablar, un debate con los compañeros que están en este tema. Tratan de imponer en la televisión con mucha plata una propaganda roja y verde, donde dice que aparecen una serie de personas mayores, adultos mayores, diciendo que la lista 1 es la lista popular. Bueno, es la lista que estuvo ausente el 3 de noviembre, en el acto verdaderamente popular. Compañeros, el proyecto alternativo de ATSS es de una importancia estratégica colosal. Parece complicado cuando mucha gente está preocupada por otros temas, cuando estamos todos, vamos a votar por los 135 artículos, contra los 135 artículos de la LUC, porque no nos dejaron votar contra toda la ley. Pero bueno, vamos a estar ahí votando contra los 135, votando por el sí, por supuesto. Y uno parece tan lejano todavía a las elecciones y lograr un referéndum en las elecciones para una reforma constitucional que cambie totalmente la seguridad social en un sentido artiguista, anticapitalista. Parece tan remoto y sin embargo, compañeros, si empujamos con fe, es tan sencillo. Es tener convicción, arremangarnos y hoy hablar con cada jubilado que conozcamos o que sea conocido de un amigo que es amigo de un amigo nuestro. Ningún jubilado debe dejar de ser informado que existe la lista 2. Pero eso es nada más que una evaluación cuantitativa de cómo arrancamos. Ojalá sea numerosa, pero en esta contraofensiva que está dando pequeñas señales, bueno, una buena votación por la lista 2 sería una muy buena señal, pero no es lo esencial. Lo estratégico, eso es táctico, lo estratégico es empezar a construir desde ya la fuerza para imponer un proyecto de seguridad social del lado del pueblo contra el proyecto reaccionario del Banco Mundial y contra los vacilantes y los cómplices socialdemócratas que no van a estar en esta lucha hasta que la dinámica del pueblo no los obligue. Bueno, hasta el miércoles que viene. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.